ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Son vida y son verdad. Tus palabras son eternas y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla tu vida ahora.